Estás en Música Casual, Agora Sol Radio y en Radio Vallecas. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Guapo. Vale, vale, vale, para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás escuchando Música Casual. Estamos emitiendo en directo todos los lunes desde las 7 hasta las 9 de la noche en directo en Agora Sol Radio, en Radio Vallecas y Radio Juventud de Soto del Real, y en diferido en Radio Salamanca los jueves de 10 a 12 y en Radio Almaina de Granada el siguiente lunes de 8 a 10. Nuestro antiguo horario. Esto es una tesis. ¿Dónde los oigo? Uf, no sé, con todo lo que han dicho. Mejor en el podcast, que también es la otra opción. En iVoox y en Agora Sol Radio, en la web de Agora Sol Radio, por supuesto, nos encontráis también. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Rafa y Juan Pedro. Estoy superado, ¿eh? Estoy superado porque entre el podcast, las redes, las emisoras en directo, algún dial que también todavía por ahí pueda haber. Si no nos escucháis después de todo esto, es que no queréis. Y creo que os perdéis 2 horas de radio todas las semanas, todos los lunes, que las hacemos con verdadera pasión, cariño y altruismo, que también todo hay que decirlo. ¿Y ese quién es? Altruismo es alguien que colabora una vez al mes. Es cuando paga la cuota. ¿Sabes? Como es del Paganini. Vienes muy, muy cachondito, cabroncete. Bueno, sí, también. Debe ser, debe ser. Igual hasta te cantamos y te tocamos algo en directo. Happy. Tocarme donde queráis. Mira, encima viene promiscuo. ¿Ya has bebido? No. Estoy, como quien dice, comenzando la recién comenzando la esta celebración. Este Aquarius que te estás tomando este es el Aquarius. Primero. Exacto, este Aquarius es el primero. Joder. Tenemos un programa bastante completo porque tendremos el Tal Día Como Hoy, nuestro disco del mes. Una versión también, ¿no? Puede ser. Sí, entra, sí. Conciertos recomendados y también vamos a hacer un homenaje a Jimmy Cliff, que nos dejó hace poco tiempo. Hoy no tenemos invitados. Y para terminar, pues una sección que se llama... Del mundo son músicas. Por eso se puede llamar así. Es un mundo de músicas, pero vamos, en el mundo hay muchas músicas. Sí, exacto, ese viaje al folclore. Y una pequeña especie de subsección dentro del tal día como hoy, porque hoy hubiese cumplido Jim Morrison años. Cuando terminemos será el más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros. Este concurso, que es un poco la sección estrella de la temporada. Estamos tan orgullosos del más de lo mismo y de vuestro compromiso que hasta tenemos incluso algún audio de alguna persona que lo escucha y lo sigue continuamente. Y es más, hemos pasado de los 20.000 votos. ¡Vamos ya! 20.000 votos. Que, bueno, algunas personas pueden votar a dos grupos, pero 20.000 votos desde que arrancamos con este concurso. 20.000 votos son muchos votos. Eso es casi una encuesta o casi un partido político. Tenemos eso. Para hacer una tesis. Eso ya casi es un diputado. Sí, podemos hacer una proposición no de ley. Muchas gracias, porque es gracias a todos vosotros que aguantáis nuestra turra de WhatsApp, de todas nuestras redes, @musicacasual en Instagram. Y que sigáis echando el ojo a lo que os podemos ofrecer. Y vámonos, que Juan Pedro está como loco por sorprendernos. Pues sí, vamos a poner a una cantante de rhythm and blues y de neo soul. Nació en Nueva Orleans, con una familia que se separaron, y al final la chica se tuvo que ir a California, y allá empezó con el gospel. Ella es Tedra Moses y la canción es Be Your Girls. después de haber escuchado esta gran voz, vamos a ir con nuestro disco del mes. Brindis es del grupo Calavento y es un disco de versiones. Vamos a poner Lento, una canción de Julieta Venegas, cantante mexicana que ha tenido mucho éxito aquí en España. Son 10 años de aniversario como banda. Yo creo que nos visitaron en los estudios de Radio Vallecas hace unos añitos, cuando estábamos allí haciendo el programa. Y un dúo que siempre ha funcionado muy bien, muy conjuntado entre ambos, un pop rock indie así con mucha energía. Y aquí pues yo supongo que hacen un homenaje. Son versiones curiosas, ¿eh? Además, porque no son temas típicos. O si son de grupos conocidos, no son los típicos temas de siempre. No es una versión igual que lo tocan ellos. Sí, sí, las cambian mucho. Bueno, pues vamos con ese Lento de Julieta Venegas por Calavento en el disco del mes. Brindis. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento. Hace mucho que no sonaba esta sintonía de James Brown. Thinking of losing that funky feeling, don't Cause you got to use what you got to get just what you want. Hey. Y eso nos da pie a nuestro legendarios, que esta semana va a ser Jimmy Cliff. Good God, you won't write. You got the only love left. Hey, so brother, if you're thinking of losing that feeling, then don't. Cause the woman got used what you got. You just what you want. Hey! Hey! Hot pants! Now look, hot pants! You won't make the day. Que nos dejó hace muy poco. Este es un programa musical, vamos a poner su música antes de hablar sobre él. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want, but you must try. Try and try, try and try. You'll succeed at last. Mm-hmm. Yeah. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harm it may seem now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. I know it. Listen. Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Now you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want, but you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Succeed at last. You can get it if you really want. I know it. You can get it if you really want. Don't I show it? You can get it if you really want. So don't give up now. You can get it if you really want. Eso dijo Jimmy. Decía literalmente: puedes conseguirlo si de verdad lo deseas, si de verdad quieres. Jimmy, no sé si lo consiguió o no, porque como otras tantas estrellas del reggae, fue opacada por la gran estrella Bob Marley, con sí, muchísimos bueno. artistas de reggae que no son tan conocidos. De hecho, muchísima gente que le gusta el reggae le puedes decir quién es Jimmy Cliff. Y bueno, a lo mejor puede ser un poco más conocido por éxitos que tuvo como este o por la película que le hizo más famoso, ¿no? Sí, que esta es una canción de esa película. The Heart of the Camps, una película donde él representa a un delincuente. No, un hombre que quiere ser cantante, lo que pasa que la vida se le da muy mal y luego mata a un policía. Estás sí. haciendo spoiler, ¿eh? No, hombre, pero esta película es de los 70. Es un clásico. 70, el que no la haya 72, visto. Claro, claro. Del 1972 es esta del película. 72. Entonces, se le truncó. Sí, es un músico, pero... Bueno, pero es del 72 porque él la grabó en el 70, pero no se publicó por cuestiones monetarias hasta 1972. Jimmy Cliff fue uno de los pioneros de la música reggae. Por Jimmy Cliff se juntaron The Wailers y ya formó el grupo Bob Marley and The Wailers en Island y tuvo mucho éxito en Inglaterra. De hecho, empezó en el sello Trojan dentro de Jamaica. Era uno de los sellos pioneros, pues como bien dice Juan Pedro, antes incluso de que nacieran los Wailers. Él era originario de Jamaica y tenía un carácter animado y un don para las frases pegajosas y letras temáticas, que se unió a la emergente escena musical de la capital, Kingston. En su adolescencia ayudó a liderar un movimiento en los años 60 que incluyó a futuras estrellas como Bob Marley, Peter Tosh, y a principios de los años 70 aceptó la oferta del director Perry Henser para protagonizar una película sobre un aspirante a músico de reggae, Ivan Martin, que recurre al crimen cuando su carrera se estanca. Henser nombró a la película The Hard and the Con después de sugerir el título como una posible canción para... Ivan era un personaje real para los jamaicanos, dijo Cliff a Valerie en el 2022 con motivo del 50 aniversario de la película. Cuando era niño salía a escuchar sobre él como un hombre malo, verdadero hombre malo. Nadie en Jamaica en ese momento tenía armas, pero él tenía armas y disparó a un policía. Así que era alguien a quien temer. Sin embargo, también era un poco héroe para la gente jamaicana. Vamos a escuchar otra canción y ahora contamos un poco, porque yo creo que fue de los músicos, de los artistas jamaicanos que más se acercó al pop. Otros artistas de reggae quizás eran o tenían una raíz más profunda en los ritmos de la raíz jamaicana y en el ska, y Jimmy Cliff, sin embargo, sí mantenía eso, pero también tuvo incluso baladas que escucharemos ahora. Sí, vamos a escuchar esta canción que decías que era una versión, ¿no? I Can See Clearly Now, sí, esta, por ejemplo, esta es una de ellas, y sí, esto es una versión de Johnny Cash. Pues vamos con ella. Este tema que escuchamos de Johnny Cash, como digo, esta versión que hace Jimmy Cliff, la hizo para la banda sonora de la película Cool Running en el año 1993. un año en el que venía justo de ganar, hacía unos años, un Grammy en el año 85, que fue de los mayores éxitos que estuvo, con el álbum Cliffhanger. Y todo esto vino después de un periodo, estoy contando la historia al revés, desde este año 93, en el año, a finales de los 70 o así, pues se tomó un descanso, viajó a África, se convirtió a la fe musulmana y estuvo un tiempo como de retiro total. Luego ya fue cuando volvió a la música, grabando con Kool & The Gang un disco llamado Power and the Glory. Y todo esto fue un poco el final de la carrera de Jimmy Cliff. Sus inicios fueron bastante, bastante duros, porque hasta mediados de los 60, cuando fue elegido como un representante jamaicano o jamaiquino para la Feria Mundial del año 1964, precisamente, fue el representante y ya ahí empezó a conseguir contratos discográficos. De hecho, con Island Records fue después de los que tenía con otras independientes. Y después de participar en el Festival Internacional de la Canción, que fue en Brasil, con Waterfall, vino uno de sus grandes éxitos, Vietnam, incluido en el disco Hard Road to Travel. Esa canción que cuenta o relata un poco el momento que vivían los chavales jóvenes cuando tenían que irse a la guerra de Vietnam, cuando los llamaban a filas, como escuchamos ahí en la letra, os dejamos que la escuchéis con calma otro día. Esta canción, por cierto, Vietnam, Bob Dylan la calificó como la mejor canción protesta que había oído. Esto era el año 1968, con la guerra de Vietnam en aquel momento, el 68-69, y toda la revolución todavía artística, defendiendo el pacifismo y en, luchando contra esa injusta guerra de los Estados Unidos contra Vietnam. No vamos a entrar en ello, pero parece que se avecinan alguna otra. Aquí Jimmy Cliff sacó su gran éxito, o uno de los grandes éxitos en aquel momento, que fue ese tema llamado muy, muy buen rollista, ¿no? Wonderful world, beautiful people, o sea, un mundo maravilloso y gente bonita, ¿para qué queremos más? Lee rivalizó con Marley como el artista más destacado del género del reggae en un álbum que incluía a Tool and the Maylands, a los Slicker, a Demon Decker y a Bob Marley. Cliff fue el artista destacado en 4 de las 11 canciones y todas bien ubicadas en el cano del reggae. Shake It in Limbo era una reflexión melancólica pero esperanzadora sobre una vida en movimiento inquieto. You Can't Get Hurt, de la que hemos puesto, la canción principal eran llamados a la acción y promesas de pagos finales. The Harder They Come es cuando más duros vienen, más duros caen. Cliff, por otro lado, dejó escapar un grito cansado en Many River to Cross, un testimonio al estilo gospel que escribió después de enfrentarse al racismo en Inglaterra en los años 60. Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Después de su Harder They Come, que fue su máximo trabajo, a finales de los años 70, tuvo un descanso. Después trabajó constantemente durante décadas, ya sea en sesiones con los Rolling Stone o colaboraciones con Sting, Annie Lennox y Wycliffe. Jim es el rapero, el componente de los Fugees. Los sandinistas en Nicaragua usaron la de You Can Hit You Really Want como tema de campaña. Y vamos a terminar este repaso con Reggae Night de Jimmy Cliff. Jamming. of the best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late. For this rubber duck in rockin' jam is fun, fun, loving, yeah. Reggae night, we come together when the feeling's right. Oh, reggae night, and we'll be jamming till the morning light. You will find it happens only once a year, so take advantage of this festive cheer. Make we bring with family and let's tell some friends, and everyone will have a jam jam session. Ooh, yeah, coming out. Nos introducimos en esta sección tal día como hoy, que pretende hacer un guiño a esas canciones y también a esos músicos y músicas que hoy 8 de diciembre cumplen o hubieran cumplido años. En 1947, Gregory Lenoir Allman, conocido como Greg Allman, nació ese 8 de diciembre de 1947. Ya no vive, ya no puede escuchar nuestra felicitación, porque en 2017 murió con 78 años, que no es poco. Él nació en Nashville, ahí es nada, es un buen sitio para nacer si te dedicas a la música, y fue cantante, guitarrista, teclista y compositor de rock y blues, y junto a su hermano Dwayne formó en 1969 ese grupo mítico The Allman Brothers Band, con 12 discos, del último Southern Blood, Sangre del Sureña, de 2017, año de su muerte, es este Black Muddy River. When the last rose of summer pricks my finger and the hot sun chills me to the bone, when I can't hear the song for the singer, I can't tell my pillow from a stone. I will walk alone by the Black Muddy River, sing me a song of my own. I will walk alone by the Black Muddy River, sing me a song of my own. When the last bolt of sunshine hits the mountain and the stars start to splatter in the sky, when the moon hits the southwest horizon with the scream of an eagle on the fly, I will walk alone by the Black Muddy River, listen to the ripples as they moan. I will walk alone by the Black Muddy River, sing me a song of my own. Black Muddy River, añadir, como me apuntaba el compa Juan Pedro, que Greg ya era el segundo de los hermanos Allman que moría, porque el anterior, que era Dwayne, había muerto anteriormente por cosas de las agujas y no de discos, por cierto. Y ahora vamos a hacer otro guiño a otro que ya no nos acompaña, pero sin su música, porque es alguien impresionante. En 1943 nació James Douglas Morrison, más conocido como Jim Morrison, y tan conocido en cuanto canta porque su voz es inconfundible. Jim Morrison murió en 1971. Él es uno de los que pertenece a ese ya tú reconocido Club de los 27, de ellos y ellas, que murieron con 27 años, hoy hubiese cumplido 82, así que no vamos a poder felicitarle. Todo un personaje que nació en Melbourne, y no es un australiano, sino de Florida, donde también hay una localidad que se llama como esa ciudad australiana. Cantautor, poeta y líder de The Doors, y en común acuerdo mundial, uno de los cantantes más carismáticos e influyentes de la historia del rock. El rey lagarto Jim Morrison personificó la rebelión de la contracultura hippie. Estaba muy pillado por el alcohol y murió en París sin saberse de qué exactamente. Creó The Doors en 1965, que se disolvió en 1973, 2 años después de su muerte. Un poco antes, Ray Manzarek, el teclista de la banda, escuchó algunos de sus versos musicalizados y le convenció para que formase lo que fue The Doors, cuyo nombre tiene que ver con la mescalina y el ensayo de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Aparte de las 16 recopilaciones, The Doors tiene 9 álbumes de estudio, 3 después de la muerte de Jim. Y de todos los álbumes en vivo del grupo, solo 2, de 1970 tenían a Morrison en el escenario. Jim Morrison era un tipo tímido en el estudio de grabación. Tan solo una vez se le quitó esa timidez y se relajó e inspiró al máximo cuando le dijeron que el micro que iba a utilizar era el mismo en el que había cantado Frank Sinatra. En el escenario no era nada tímido y si no, echad un ojo en Google al incidente que llaman de Miami, en el que le acusaron de abrirse la bragueta, enseñar la polla, pero ni en las fotos ni nadie vio nada de eso, solo provocaciones al público que estaba tan contento y tal vez igual de borracho que él. Ha estado sonando de Kira Sitcoms y ahora os vamos a dejar con un temazo, People Are Strange. Sé de alguien que va a decir, ¿este? People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Y ahora ya que hemos dejado a estos dos muertos eternos y felicitados por nosotros desde el programa, desde Música Casual, vamos a esos temas que se publicaron también en la misma fecha que hoy, un 8 de diciembre. En este caso, 1967, The Rolling Stone publican Their Satanic Majesty Request, sus satánicas majestades solicitan, sexto álbum de estudio en Gran Bretaña, pero octavo en Estados Unidos porque llevaban un poquito más de margen, una ironía de título inspirado en el pasaporte británico en el que se puede leer Her Britannic Majesty Request and Require. Fue un disco en el que ellos experimentaron sonidos psicodélicos, efectos de sonido, instrumentos no convencionales, arreglos de cuerda y ritmos africanos, todo muy satánico o por lo menos rebelde. 10 temas que no suenan mucho a ellos, como podéis oír en este exótico que tiene hasta moscas zumbando, Sing This All Together. Thank you. teníamos moscas, teníamos risas, teníamos una onda Beatles totalmente, aunque eran los Rolling Stones, pero en el año 67 y con este lío, pues hasta se podrían equivocar. Saltamos al comienzo de la década de los 80 y un grupo que siempre que suena nuestro colega Juan Pedro dice ¡otra vez Queen! Pues sí, Queen, el 8 de diciembre de 1980 publicó su primer álbum banda sonora de una película, Flash Gordon. También es su noveno álbum de estudio, con 18 temas y solo dos no instrumentales. No tuvo mucho trabajo vocal aquí Freddie. Él se abre y se cierra con dos de los que sí canta, como el tema principal, que ese ya lo habéis oído, ese de Flash, que abre el disco, y este que lo cierra, que es The Hero. Ya para cerrar esta sección, ya nos venimos bastante metidos en el siglo XXI, en 2009, 30 Seconds to Mars, un grupo que yo no conocía, pero me llamó la atención su trabajo, publicó su tercer álbum de estudio, This is War. La banda del también actor Jared Leto, que llevaba 4 años sin publicar nada. Este disco es uno de los que tienen más portadas diferentes de la historia, unas 2000, seleccionadas entre los fans que enviaron fotografías y algunos familiares del propio Leto, o enviado a las tiendas del mundo. Pero en el disco físico, el oficial, ahí aparecía un tigre rugiendo. 12 temas compuestos todos por él, menos uno que, todo queda en casa, lo hace el hermano. Os dejamos con este Closer to the Edge. No!

despierto y no te tengo. Pierdo el aliento, me muero por ti. Si en el desierto se para el viento, a mí no me importa porque estoy junto a ti. Es lo que siento, yo nunca miento. Y en tu velero yo quiero partir. Es imposible describir lo que yo siento junto a ti. Por compartir mi vida, me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver. Pues aquí estaban ese grupo de reggae, que si lo queréis disfrutar el próximo día 13 de diciembre estarán en la Sala Copérnico. Y vamos a finalizar estas recomendaciones con el grupo Alcalá Norte. Lo han petado. 3 días en la Riviera. El día 20 está completo. El día 21 quedan pocas entradas. Y el día 22 de diciembre también estarán en la Riviera. Alcalá Norte, pues que es un grupo de Ciudad Lineal. Han tenido bastante éxito últimamente y merece la pena verlos en directo. Vamos con ellos. La sangre del pobre. Derrama dinero, sangre del Hijo de Dios, carga que carga borrego, guarda al rico en la llaga del pobre su pesada billetera, y dice dar la limosna cuando eyacula sobre miseria. Dios te pesa en su balanza y siente que Ese es el grito característico de Mike Scott, de los Waterboys, que hoy entra en esta sección de conciertos, no para anunciar su concierto, aparte porque estaba todo vendido. Lunes 1 de diciembre fue cuando ha actuado en La Riviera para presentar su nuevo disco y repasar algunas de sus mejores canciones, cosa que hizo, que no siempre hace. Tuve la suerte de tener entrada para ese concierto y estuvimos allí disfrutando de los Waterboys. Fue un concierto peculiar porque cantó, aparte de sus temas clásicos, por supuesto, que la gente, si no los canta, te lo echará a la cara toda la vida, como The Hall of the Moon, Fisherman Blues, esos hits. Estuvo muy bien el concierto, lo disfrutamos mucho. Hice un repertorio así de temas antiguos, conocidos, algunos menos que otros, como, por ejemplo, The Return of the Pan, o The Pan Within, canción que vamos a escuchar ahora, y algunos otros como Spirit, también, que sorprendieron mucho a los asistentes, porque son canciones que es muy raro que las haga en concierto o que nunca se las habían oído, por lo menos con el grupo de amigos que estuve yo, que son unos grandes entendidos en los Waterboys, y conocen las canciones al primer acorde, no decían, esta no la ha tocado nunca, que nos sorprendió gratamente. Y luego la otra parte del concierto, que es un homenaje al actor Dennis Hopper, fue curiosa porque él iba contando las historias de las canciones. En inglés salió una traductora a ayudarle, pero no hablaba muy bien español. Habló de los turistas y de una serie de gente, así que no entendíamos muy bien. Y eso cortó un poco el ritmo del concierto. Las canciones, hay que decir que están muy bien, son muy rockeras. Y todo lo que ha grabado últimamente en los últimos discos Waterboys, Mike Scott, pues tiene esa línea más de blues rock. We'll be right back. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Soy Liliaro, ya me llamo más que mi hermano. Soy Liliaro, soy Liliaro, ya me llamo más que mi hermano. Vamos con el mundo de músicas, en este mundo repleto de folclore y de estilos tradicionales que se fusionan con lo contemporáneo, con la electrónica y con lo moderno. En Mundo de Músicas tenemos hoy invitado a un artista de Tanzania. Se trata de Remy Ongala. Es uno de esos artistas que edita y que publica su música el sello Real World, comandado por Peter Gabriel, que lo fundó a raíz de ese festival de que hemos hablado en esta sección más de una vez, el WOMAD, el Mundo de Música, Arte y Danza, World of Music, Arts and Dance, y son producciones que hace este festival para el sello Real World, donde descubre artistas, en este caso, por ejemplo, de Tanzania. Esto ya tiene su tiempecito, este disco, ya que el auge de este sello pues fue en los 90 y primeros 2000, cuando editaban muchísima música. Últimamente no tiene ese ritmo de publicación de artistas. Escuchamos una canción que se llama No Money, No Life. Remy Ongala nació en Kindu, que en aquel momento, cuando nació, era el Congo belga, ahora es la República Democrática del Congo. Es un músico que desde la década de los 80 empezó a tocar en bandas desde los 16 años y aprendiendo el oficio de su padre, que era un músico tradicional muy respetado, formó parte de la escena musical llamada el Suku, se conoce también como la rumba congoleña, y en 1978 viajó a Dar es Salaam, donde se unió a la orquesta Makasi. Después, con una banda propia, como es la orquesta Super Matimila, que se llamaba así por el empresario propietario de los instrumentos de la banda, o sea, les debió obligar, ayudó a transmitir este estilo suku a toda esa subcultura musical tanzana. Esto, a su vez, contribuyó al desarrollo de todo el hip hop de Tanzania, particularmente en la ciudad Dar es Salaam durante la década de los años 90. Es un músico que utilizó siempre su música como instrumento social y le llevó a abordar las preocupaciones de esa ciudad natal, siempre relacionada con problemas como la pobreza, el SIDA, la urbanización y todos los problemas que sufre la población en países como Tanzania, eso está claro, ¿no? Se le conocía como Sauti ya Minyoge, que quiere decir la voz del pobre. Un músico que tuvo una lucha firme contra todas estas desigualdades. En Remy Ongala fue con esta lucha que comentamos, con el estilo de música que hacía, que se llamaba como la música consciente, que era el ubongo. Era un estilo que aporta activamente comentarios sociopolíticos a todo ese paisaje sonoro de Tanzania. Y ellos defendían la abolición del racismo, de la injusticia social. Y todos estos mensajes estaban muy, muy claros y muy expuestos en sus letras. El mensaje inspirador que transmitió también le valió el apodo del Dr. Remy, que en esta canción que escuchamos, a modo de ejemplo de lo que estamos contando, este No Woman No Life destruye ese mítico romántico de que la gente es feliz en África con poca cosa y que ellos disfrutan de la vida. La letra deja bien claro que no es así. Dice algo así como: la vida en la ciudad significa dinero. Si no tienes dinero, sufrirás. Si no tienes dinero, no dormirás. Si no tienes dinero, nunca comerás y ni siquiera podrás vestirte. O sea, que lo deja bien claro que sin no money, no hay life. Este disco está hecho con la orquesta Super Matimila Mambo, esa orquesta propia que os hemos presentado, y tiene otras canciones como la que vamos a escuchar ahora, en la que Remy Ongala habla de esa vida del día a día en su país, todo esto que os comentábamos, en una canción que se llama Un Mundo. Vamos con ella y aquí está Remy Ongala. Esperamos que os guste y que le descubráis con más detalle. Un gran músico. No more embassies, no more passport, no more flags, no more immigration, no more boundaries, no more border, no more policemen, no more prisoners, no more refugee. One man, different color, from the same father, one heart, one choice, one blood, one love, one voice. One world. ese planet, becoming refugees, others prisoners, freedom fighters. No more prisoners, no more policemen. Yeah, one man, different color, from the same father, one heart, one blood, one machine, one sweet. One seat. You got it, I got it. ¿Qué me dice? ¿Que ya no escucha música casual? Con lo que eras. Yo, serás tú el con lo que eras, tronco, porque... Con lo que era, porque ahora qué. ¿Ahora qué haces? ¿El YouTube? ¿El Instagram? ¿El TikTok? Ahora tienes que escucharnos por internet. Ya, es que es algo que pasa, que yo llevaba en el Daebu de 20 años y... Con lo que eras. Ya, tengo que cambiar, ¿no? ¿Y qué me estás contando, tronco? Me cago en 10. Pues haz lo que quieras, tronco. Venga, un abrazo. Música casual, de 7 a 9 de la noche. No te lo pierdas. Ay, con lo que erais. Con lo que eras tú. Nada, perfecto. La versión de música casual hoy. Como hemos tenido un programa un poquito más reposado de lo habitual, vamos a subir el ritmo con una versión de Neil Young por el grupo Pearl Jam, una canción que seguro que se les ocurrió hacerla viéndole tocar en directo, porque Pearl Jam estuvo una época, yo creo que hizo 2 o 3 giras teloneando a Neil Young, y quizás en uno de esos conciertos que tocó Neil Young este tema fue cuando Pearl Jam dijo: esta versión la tenemos que grabar. Y es el Rocking in the Free World, rockeando en un mundo libre. We'll be right back. ¿Y estás escuchando? Música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Primero y principal, felicitaros por este concurso. Me hacéis escuchar música que ni conocía o que hacía muchísimos años que no me deleitaba con ella, que además me gustaba, no me acordaba. Cada semana escuchar tres temas para mí son momentos estupendos. Los agradezco y sobre todo por el paisaje de otras músicas, otros ambientes, con la introducción que os curráis, está fenomenal. Yo estoy encantada de participar cada semana, es más, cada vez digo, es viernes, aún no ha llegado el mensaje por votar. Creo que no me he dejado más que un día o dos en todo el año por votar, porque realmente para mí han sido unos minutos de música mágica, diferente, y también elegir y pensar, no sé, son unos momentos muy... muy divertidos y diferentes que te sacan de tu día a día y es un buen inicio de fin de semana. O sea que por mi parte todos son felicitaciones y animaros a que sigáis así, porque creo que queda mucha música por escuchar y de vuestra mano todo fenomenal. Muchísimas gracias. Después de estos saludos que nos han dado del más de lo mismo, aquí empieza el más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros cada semana con las tres propuestas que os hacemos. Oye, qué bien escuchar, ¿no?, lo que dice la gente de este concurso, que pretendemos simplemente que descubráis nuevas canciones o que recordéis algunas que conocéis y que, como dice Ana, que dejen así la sensación de un buen fin de semana, ¿no? Que es lo que contaba, muy bonito lo que nos ha dicho. Ella lo ha dicho mejor que lo que estamos intentando decirlo nosotros. Ha dejado claro que tenemos que seguir, cerrar el 2025, atacar 2026 con muchas temáticas porque existen para ponernos en esos apuros de la votación. Tenemos una temática hoy que no sé, que la explique Juan Pedro, porque le dio por la botella. Sí, es una... La botella, hay muchas... canciones que... tuviesen en el título botella, refiriéndome también a lo que viene encima dentro de poco, que estará todo el mundo con la botella empinándola. Pensé que con la chapa. ¿Pero era botella o era battle? De bate, no, luego van al bate. No, hombre, no. Después de darle mucho a la botella. No, por saber si eran en castellano o en inglés. No, era de inglés, sí. Sepa. Porque ya haremos algunos de lo mismo española. de la botella española. La de anís. De buen vino. Bueno, en realidad. De hecho, hay una de las canciones que habla de botella de vino, de las que hemos elegido, ¿no? Cierto. Bueno, vamos a escuchar ahí lo que tenga que contarnos Antonio de estas canciones. Botella mediante. En las tres aparece la palabra bottle. Ha habido dos rezagadas y una que ha obtenido más de la mitad de los votos. Es un temazo impresionante. ¿La del tercer lugar? La del tercer lugar. A mí me parece la mejor canción de las tres. Está claro que mucha gente a veces vota por lo conocido, ¿no? Pero yo espero que esta canción, aunque no la hayan votado, la hayan escuchado, porque a mí me parece una canción que me parece buenísima. El The Battle de Gil Scott Heron. And Brian Jackson, de su álbum Winter in America de 1970. Un temazo. Mucha gente también nos comenta que escucha todas las canciones, aunque a priori haya una que le suene más, y a veces no vota por la más conocida, con lo cual ese también es el interés de esta sección. Esta canción de Gil Scott Heron and Brian Jackson tuvo un 23%, casi rozando la cuarta parte de los votos, que es la misma cantidad que ha tenido el Battle of the Red Wine de Eric Clapton, de su álbum homónimo Eric Clapton de 1970, que es el primer álbum de estudio de El Sin Grupo, que también tuvo casi la cuarta parte. Y, como las matemáticas no engañan, un 52-53% obtuvo el grupo The Police con su Message in a Battle, que fue lanzada el 7 de septiembre de 1979 como sencillo del segundo álbum de estudio de este grupo británico, titulado Regatta da Blanche, y fue el primer tema en llegar al número uno en las listas musicales en Reino Unido. En Estados Unidos se quedó en el puesto 74. El tema narra la historia de un náufrago en una isla que envía un mensaje en una botella pidiendo ayuda. Al año, sin que suceda nada, él ya siente que no necesita el amor ni contactar con nadie. Un día se levanta y ve que hay 100 millones de botellas en la playa, que estaba el mundo muy sucio tirando demasiada basura al mar, siendo consciente de la cantidad de gente que está en su misma situación. Al parecer, este tema era el favorito de la banda y Sting la describe como una buena canción de la que estaba muy orgulloso. Para Copland, el batería y corista del grupo, en el estudio les daba sus mejores momentos y siempre era genial en vivo este tema. Y Andy Summer, el guitarrista, además de que decía que era su favorita, afirma que fue la mejor canción que se le ocurrió a Sting y por ello la mejor canción del grupo. Hay muchas versiones del tema y una de ellas hecha por Jared Leto y los 30 Seconds to Mars que hemos tenido en la sección Tal Día Como Hoy. El tema es una metáfora poética sobre la soledad y la esperanza de encontrar conexión en un mundo vasto y a menudo diferente. Vamos, totalmente de actualidad tras pasar 46 años desde que la compusiera Sting. El náufrago personifica a cualquier persona que se sienta sola, esté donde esté, buscando comunicarse con el resto del mundo. Musicalmente combina el rock con el reggae, seña de identidad del grupo. Tiene un pegajoso riff de guitarra y un ritmo enérgico que contrasta con la melodía de la letra. Este contraste se traduce en una sensación de urgencia y desesperación, aunque con un punto de esperanza, materializado en el hecho de lanzar una botella con mensaje de ayuda. Hoy en día, aunque sea por las redes y no al mar, mucha gente sigue lanzando sus mensajes en botellas para ser escuchadas. Por mi parte, muchas gracias por estar ahí. Es un placer hacer radio y hasta el lunes que viene. Besos y abrazos. Hasta el lunes que viene. Muy buena semana y mucha radio. Hasta el próximo lunes. Un abrazo. Sed felices. Os dejamos con Polis. You need people are falling through. Tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas. También en Ágora Sol Radio. Musical Casual. Todas las lunas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. Aquí tienes tu música.